presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo. Sí, hoy, bueno, un poco tristes con todo lo que está pasando aquí en la zona de Punilla, con los incendios, con todo lo que está quemándose, con esta desidia, ¿sí? Gubernamental, ¿no? Que ha dejado que esto pase, que siempre pasa, ¿no? Pero que está pasando misteriosamente tan seguido. Se han prendido por todos lados focos de incendios que no se entienden bien cómo es que arrancan, cómo es que se dan, y bueno, nada, consternados realmente con este tema. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los incendios en un ratito nomás aquí en el Aguante Informativo Rojo. Bueno, y en la tórica que veníamos hablando, el tema va incendios en el Valle de Punilla, sí, nada, sí, que para el que amaneció ayer, amanecíamos y nos íbamos despertando, nos íbamos dando cuenta de que el día estaba raro, que había un color extraño, una luz, sí, que era de otro color, sí, un día naranja prácticamente, y que parecía nieve, copitos de nieve, pero no, en realidad eran cenizas, sí, sobre todo aquí en Casagrande, Valle Hermoso, hasta Carlos Paz llegaban las cenizas, sí, han llegado las cenizas del incendio, de los incendios, va, en realidad varios incendios. Después, bueno, se empezó a incendiar ahí en Copacabana, Ongamira, un incendio increíble, muy voraz, que se terminó llevando varias casas en su haber. A la noche, el pan de azúcar. Terrible, terrible lo que está pasando en Córdoba. Los bomberos continúan combatiendo el fuego en Cosquín y el norte de Punilla. Sí, habilitan la ruta 38 que se había deshabilitado. Sí, más de 90 bomberos de varios cuarteles de la provincia trabajaron durante la madrugada para contener el avance del fuego en el norte y el centro de Punilla. Sí, con autobombas y camiones cisterna, los efectivos protegieron viviendas e impidieron que las llamas cruzaran la ruta nacional 38 que se encuentra parcialmente habilitada al tránsito. Sí, este lunes por la mañana los focos activos en el valle eran dos. El primero abarca una extensa zona comprendida entre Capilla del Monte y Cruz del Eje, que avanzó durante todo el domingo sobre la estancia La Manga, Charbonnier, Escobas y El Carrizal. Sí, allí se registraron pérdidas materiales y se calcula que unas 7 casas fueron alcanzadas por las llamas de manera parcial o total y unas 150 personas fueron evacuadas, sí, en su mayoría alojadas en cabañas privadas de Capilla del Monte. Allí 140 efectivos de bomberos se preparan para una larga jornada de trabajo. El segundo es un foco iniciado en el Cerro Pan de Azúcar de Cosquín, que también se extendió rápidamente y cuyas llamas se pudieron observar por la noche desde la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba. En este lugar trabajaron bomberos voluntarios provenientes de 12 cuarteles que lograron contener el fuego que iba hacia la ciudad de Villa Allende. No obstante, hubo que evacuar vecinos del barrio San José Obrero y ahora 100 efectivos buscan combatir los frentes que avanzan en dirección a La Calera y Violent Macé. En cuanto al corte en la ruta 38, por directivas del director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, personal de la policía caminera realizará acompañamiento de los vehículos para que disminuyan la velocidad. Estos controles se realizarán cada una hora y en ambos sentidos de circulación, por lo que se levantó el corte total que se estableció en horas de la tarde del domingo. En cuanto a la ruta provincial 17 entre Punilla e Ischilín, continúa cortada. Para la jornada de este lunes ingresarán efectivos de bomberos para relevar al personal desplegado en el terreno con el apoyo de 5 aviones hidrantes de provincia y nación, además de 2 helicópteros que el domingo no pudieron prestar servicio debido a la gran cantidad de humo que emanaban la quema de pastizales. Además, también durante el domingo se registraron 2 focos de menores dimensiones que fueron controlados rápidamente en la cumbre, cerca del dique y en Valle Hermoso. Muy curioso lo de, por ejemplo, acá en el Peñón del Indio Enamorado, decían que se había prendido fuego y a la noche, no sé cómo fue, no sé cómo pudo haber pasado. No, alguien que me explique, si alguien está ahí que me quiere explicar, cómo puede ser que una ceniza viaje desde Capilla del Monte hasta Valle Hermoso durante toda la tarde y a la noche prenda fuego un pastizal en... O un monte en Valle Hermoso. ¿Es posible eso? Para mí que no, pero bueno, no sé. Por ahí me equivoco y bueno, y es así la cosa. En Valle Hermoso se reciben donaciones para asistir a animales afectados, por los incendios. Hay una imagen muy, muy terrible que... si te afecta la sensibilidad, un caballo con todo el pelo quemado, una cosa terrible, pobre bicho, y así hubo varios, unos cuantos. Y la Municipalidad de Valle Hermoso lanzó este lunes la campaña Contra el Fuego por la Vida, a través de la cual recibe donaciones para asistir a animales afectados por los incendios en el Valle de Punilla. A quienes puedan colaborar, se están recibiendo en el área de salud animal en Martín Rodríguez al número 22, de lunes a viernes, de 9 a 13, una serie de insumos necesarios para tratar a los animales heridos por el fuego. También se habilitó el teléfono 3548-401-348. Te repito, el teléfono es 3548-401-348. Entre ellos figuran dexametasona inyectable, enrofloxacina inyectable o comprimido, penicilina, crema con nitrofurazona, sueros, tramadol, platzul, perfus, avocat, eutanil y jeringas de 10 y 20 centímetros. Según pudo saber la estafeta online, el Parque Fitozoológico Recreativo Tatu Carreta de Casa Grande se ha destinado como espacio para recibir animales heridos. También se solicita a los vecinos que colaboren colocando recipientes con agua y alimento en la vía pública para ayudar a los animales que escapan del fuego. Bueno, la policía caminera dispuso a partir de las 18 horas de hoy un corte total de la ruta 38 en el tramo que une las localidades de Capilla del Monte y Cruz del Eje. Además, evacuaron de manera preventiva a unos 50 pobladores de los barrios de La Tramontana y Ojo de Agua. Confiamos en que el trabajo incesante de nuestros bomberos no permite que las llamas avancen hacia el Uritorco y ese sector de Capilla del Monte. Las evacuaciones han sido de manera preventiva, confirmó el secretario de Riesgo Climático del gobierno, Claudio Vignetaen, declaraciones a Cadena 3. Y por la mañana el director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, había dispuesto que la policía realizara acompañamiento de los vehículos para que disminuyan la velocidad, aunque el avance del fuego llevó a retrotraer la medida. Esto está complicado, el incendio de Capilla del Monte, porque cruzó una parte de la Ruta 17 hacia la zona de Tramontana y El Faldeo. Estamos prestándole mucha atención y analizando algunas futuras evacuaciones en el sector, precisó Concha, quien agregó que en el lugar trabajan 160 bomberos, más personal de defensa civil, gestión de riesgo y plan de manejo del fuego. En cuanto al incendio en la zona del Pan de Azúcar, el funcionario detalló que el frente avanzó hacia las localidades de Violet Macé, Santa María de Punilla y La Calera, en el departamento de Colón, donde se encuentra trabajando 100 bomberos. Cambiando un poquito el ángulo de información nomás, desinfectaron 85 taxis y remises en La Falda. Sí, había habido una jornada de desinfección, sí, casi un mes de la última jornada de desinfección. 85 vehículos fueron sometidos este sábado a un nuevo tratamiento con amonio cuaternario para prevenir contagios en medio de la pandemia de coronavirus. La actividad se llevó a cabo por la tarde en el playón municipal y contó con mayor asistencia que la jornada del pasado 25 de julio, cuando 65 vehículos fueron desinfectados. En esta oportunidad, además de los taxis y remises, también se sumaron dos patrulleros de la policía local. Producto de un acuerdo con la empresa local San Jorge, que ya participó en las fumigaciones de los ingresos por Ruta 38 en la sede municipal y en distintos espacios públicos de la ciudad, los choferes accedieron al servicio de manera gratuita y no se descarta que la actividad comience a repetirse quincenalmente, aunque intercalando una jornada gratuita con otra paga. El procedimiento implicó la aplicación de sales de amonio cuaternario al 3% mezclado con aceite para aumentar la residualidad del producto, es decir, asegurando que este se adhiera con mayor facilidad y por un periodo más prolongado a las superficies. En las alfombras su aplicación fue líquida y en el interior del vehículo, incluido el baúl, por humo. Falleció el vecino de Villa Jardino internado en Córdoba con coronavirus. Sí, era el único de los internados de lo que no se había recuperado. Sí, el vecino de Villa Jardino que se encontraba internado en la ciudad de Córdoba con coronavirus falleció en las últimas horas, informó el Ministerio de Salud de la provincia, que lo contabilizó dentro de los 98 decesos producidos por esta causa en Córdoba. El hombre de 53 años se había contagiado en el Hospital Córdoba luego de haber sido trasladado de urgencia por un problema cardíaco a raíz del brote que se produjo en ese centro de salud. Finalmente había sido derivado al Hospital San Roque a principio de mes, aunque finalmente su cuadro se complicó en las últimas horas antes de que pudiera ser intervenido quirúrgicamente. La Municipalidad de Villa Jardino informa del fallecimiento del vecino local de nuestra localidad, señor Eugenio Álvarez, quien se encontraba internado en el nosocomio de la ciudad de Córdoba. La confirmación del diagnóstico se había producido el pasado 9 de agosto, y apenas unos días antes se habían trasladado a ese centro de salud al menos dos de sus familiares con domicilio en Jardino, los que fueron aislados en un principio por protocolo, aunque sus hisopados dieron luego negativo. Este es el primer caso de COVID-19 que registra Villa Jardino desde el inicio de la pandemia, aunque los reportes sanitarios de la provincia le computan un contagio correspondiente a una joven que tiene domicilio en la localidad, pero que cursó la enfermedad en Buenos Aires. Esas cosas de las estadísticas, ¿vio? Además de este caso de Jardino, en las últimas 24 horas se notificaron otros 3 fallecimientos por COVID-19 en la provincia, correspondientes a 2 hombres de 75 y 78 años, oriundos de Inriville y Bulnes, respectivamente, y una mujer de 74 años de Cruz Alta. Todas las personas se encontraban internadas y presentaban antecedentes de patologías previas. Hasta la fecha se han producido un total de 98 decesos por esta causa. Entonces, haciendo un resumen, este sábado se confirmaron 216 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 95 corresponden a la provincia de Córdoba. Perdón, a la Córdoba capital, a la ciudad de Córdoba, y 121 al interior. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un acumulado de 5.659 casos. En cuanto a Punilla, se diagnosticaron 3 nuevos casos en Villa Carlos Paz, donde el número de contagios entre activos y recuperados asciende a 87. Bueno, vamos a decir un poquito de música aquí en el Aguante Informativo Rojo, sí, y seguimos enseguida con más información para compartirles, sí, enseguida de esta cancioncita que vamos a pasar, sí, a ver, si lo logro, está complejo, ¿no? Ahora sí. Muy bien, vamos entonces a música en Radio Roja. Al aire que vas dejando, yo me convierto en tu deseo. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Rojo. Bueno, muy bien, estamos en este segundo bloque del aguante informativo rojo. Hoy, como verán, estoy solo otra vez, sí. Parece que se le hizo costumbre a la compañera. Anda con cuestiones importantes ahí en otro lado que tiene que resolver y bueno, está ahí imposibilitada de participar del programa hoy. A ir contándoles algunas noticias internacionales también, cosas que van pasando en el mundo y que está bueno que sepamos. Y en Estados Unidos la policía dispara contra un afrodescendiente en Wisconsin y reaviva la indignación. Un nuevo caso de gatillo fácil en el país del norte generó más protestas. Un video muestra a la policía disparando 7 veces por la espalda a un hombre llamado Jacob Blake. Sí, la viralización del video desató la indignación y reactivó las protestas contra el racismo y la violencia policial. Jacob Blake, de 29 años, quien viajaba en su camioneta en compañía de sus 3 hijos, fue víctima de abuso policial la noche del día de ayer, 23 de agosto, en Kenosha, Wisconsin, al recibir 7 balazos por la espalda. El departamento de policía de Kenosha dijo que el tiroteo que involucra a un oficial ocurrió poco después de las 17 horas del día domingo. Actualmente Jacob Blake se encuentra internado en el hospital de Frederick de Milwaukee. Sigue en estado crítico. Es un milagro que siga con vida, declaró el abogado de derechos civiles Benjamin Cramp, sí, que ha representado a las familias de Floyd y Taylor. Está acompañando a la familia de Blake en este caso. Sí, Cramp declaró que Blake estaba simplemente tratando de hacer lo correcto interviniendo en un incidente doméstico. En la red social Twitter, el abogado también confirmó que los 3 hijos de Blake estaban en el vehículo cuando le dispararon. Vieron a un policía disparar contra su padre. Estarán traumatizados para siempre. No podemos permitir que las oficiales violen su deber de protegernos, escribió. Por su parte, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, difundió un comunicado denunciando... denunciando el uso excesivo de la fuerza. Esta noche, Jacob Blake recibió varios disparos por la espalda a plena luz del día en Kenosha, Wisconsin. Katy y yo nos unimos a su familia, amigos y vecinos en la sincera esperanza de que él no sucumbirá a sus heridas, fueron algunas de sus palabras. Si bien aún no tenemos todos los detalles, lo que sabemos con certeza es que él no es el primer hombre o persona de raza negra en ser baleado, herido o asesinado sin piedad a manos de individuos en las fuerzas del orden público en nuestro estado o nuestro país, agregó Evers. Thank you. Vamos a hablar un poco del caso de Facundo Astudillo Castro. Un día antes que inicie la autopsia del cuerpo hallado en Villarino Viejo, la querella en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro anunció en conferencia de prensa virtual que los resultados de los estudios de ADN del esqueleto hallado en el Cangrejal de Villarino y las muestras de la mamá y el papá de Facundo estarán alrededor del 5 de septiembre. Por la mañana, la querella se reunió con el presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick. Agradecemos la preocupación del señor presidente por el Estado argentino, pero el Estado argentino está incumpliendo medidas internacionales a través de las declaraciones de su ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, expresaron. Amnistía Internacional coordinó una conferencia de prensa en la que participó la querella en la causa por desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, conformada por su mamá Cristina y los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio. Sobre las reuniones con el presidente argentino, expresaron que hubo dos etapas. La primera fue una reunión estrictamente personal con Cristina, a pedido del presidente, y en la segunda reunión participó Sabina Frederick, aclaró Peretto. Compartieron que el presidente se ha comprometido públicamente con el caso y ahora se ha reforzado la garantía para que la investigación se dé en el marco de la transparencia. Cristina dijo, lo miré a los ojos, me ha dejado conforme y tranquila, eso no quiere decir que vaya a seguir para que todo esto salga a la luz, ¿sí? Y se sepa la verdad, y sincero, que hay cosas que yo no puedo contar de lo que he hablado con él. La querella confirmó que mañana se extraerá material genético del cuerpo encontrado el viernes 14 en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo, que se cotejará con el material que ya se ha extraído de Cristina y el papá de Facundo. El examen será en la ciudad de Córdoba a cargo del EAF, ¿sí? Y recién para el 5 de septiembre se tendría el resultado de la identidad del cuerpo. Cristina expresó, son días difíciles para nosotros, pero como mamá no nos podemos dar el lujo de quebrarnos ni venirnos abajo. Si tengo que dar vuelta al mundo, lo voy a hacer. Y si tengo que dar el mundo, lo voy a hacer porque me tocaron un hijo y ahí me di cuenta cuántos chicos desaparecidos hay. En cuanto a la actuación del ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni, sobre su recorrida por los canales de televisión y el medio La Brújula, la mamá de Facundo dijo, el señor Berni parece que está enojado dentro de su rol masculino porque alguien como yo le hizo frente. Yo sí le voy a hacer frente a Berni. No tenemos que tener miedo. Esto no tiene que haber pasado ni pasar nunca más. Cuando nos tocan un hijo, nos tocan el alma a las mamás. El nunca más tiene que ser realmente nunca más. En la reunión de hoy, no estuvo presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina dijo que la ha llamado telefónicamente, pero dijo, me parece que el gobernador Kicillof debe abrir un poquito más los ojos y ver qué está diciendo su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Sobre los principales puntos de las pruebas que incriminan a la policía de la provincia de Buenos Aires en la desaparición forzada de Facundo, Leandro Aparicio remarcó que desconocen si la zapatilla junto al cadáver encontrado se trata de una torpeza de la policía o una señal para la familia. Con ayuda de un mapa, el abogado señaló el recorrido que hizo el joven de 23 años desde Pedro Luro hasta Origone por Ruta 3 y señaló el sitio donde se encontró el cuerpo, cerca de una vía que conduce a Bahía Blanca. Si Facundo fue caminando por ahí 3 o 4 horas, es imposible que haya aparecido la zapatilla intacta. Y el mismo policía, González, dijo que iba caminando y los testigos dicen que Facundo estaba tirado en la ruta nacional. Asimismo, Peretto señaló que la testigo H, quien fue presentada en la justicia por dos policías bonaerenses como la mujer que levantó en su auto a Facundo, es utilizada en el marco del proceso para tratar de desviar la investigación. Tal es así que no puede precisar que haya sido Facundo, si fue el día 30 porque dice que fue a fines de abril y además no coincide el lugar donde dice que lo levanta y González, el policía de mal alumno, no se aprendió la lección y dice que lo ve en el kilómetro 750 solo. Es un plan para tratar de encubrir a González, que llega con un Facundo fuertemente golpeado y lo traslada para ocultarlo. Leandro Aparicio remarcó más pruebas que incriminan a los policías. Tenemos secuestrados los teléfonos cuando Berni dice que entregan voluntariamente. La señora Xiomara Flores desinstaló su WhatsApp el 8 de mayo, mientras Sosa y González borraron mensajes. En ese contexto se entendería por qué serían detenidos, pero el fiscal no explicó eso y la jueza rechazó el pedido. Además, la querella hizo énfasis en el contexto en que desaparece Facundo. Nosotros hemos circunscripto la causa de desaparición de Facundo en el momento de mayor recrudecimiento de la Fuerza Policial de Buenos Aires. Se encontraba descontrolada durante la pandemia. En ese sentido, criticaron la actuación de la jueza en delegar todas las situaciones en la policía bonaerense. Sobre la denuncia de Marcelo González, cuñado de Facundo y testigo en el expediente que denunció aprietes y amenazas de la policía, los abogados remarcaron que se trata de un testigo valioso en la causa y que la jueza Marrón aceptó tratar el habeas corpus preventivo que presentó en la Comisión Provincial de la Memoria, ¿sí? Creyente en la causa que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Representa la desaparición de la policía bonaerense, perdón, representa la desesperación de la policía bonaerense de encubrir, sintetizó Aparicio. En cuanto a los avances en la causa, la querella remarcó nuevamente su disconformidad con el trabajo de la Fiscalía Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez y recalcó: estamos ante uno de los mejores defensores de la policía, que es Santiago Ulpiano Martínez. La jueza Marrón, a cargo del juzgado federal número 2, rechazó la recusación que hizo Cristina del fiscal, ya que a su entender no habría fundamentos. Consultado por esta situación, Peretto remarcó: la principal inquietud que tenemos es que quien representa al Estado es un fiscal que no ha participado en ningún procedimiento, que no mantiene diálogo con la víctima, Cristina, ni con el procedimiento de rigor ha delegado en la... no sé qué dice acá, en la Procubín, y de alguna manera en el Estado al que tiene que cambiar este criterio, y somos conscientes que la Procuración de la Nación tiene que escuchar a Cristina como ciudadana para escuchar sus derechos. La respuesta ante la pregunta de cuál es la medida esencial que están pidiendo sobre la causa, la respuesta resonó unánime en los tres micrófonos de la Oficina de Amnistía Internacional: la recusación del fiscal. O sea, ese es el tema. Si Ulpiano Martínez cuenta con múltiples denuncias de organismos de derechos humanos, como el CELS, por negligencia en su trabajo, por Hijos Bahía Blanca para defender a genocidas, hasta el día de hoy no me explico cómo una persona así está al frente de la investigación. ¿A cuántas personas más nos tiene que hacer padecer esto para que nuevamente pongan al fiscal? Finalizó Cristina Castro. Sí, bueno, la onda es remover al fiscal que está haciendo cualquier desastre. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausita musical y enseguida seguimos con el Aguante Informativo Rojo. Yeah. desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Soy Euge. Soy Romy. Soy Martín. Acá estoy en mi casa, con mi hija. Estoy en mi casa, en Lomas de Zamora. En La Falda, tomando unos mates con mi familia. ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Facundo Castro. ¿Dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, muy bien, estamos en esta última pequeña pausa. Después de esta última pequeña pausa decimos, vamos, volvemos con el aguante informativo rojo. Tenemos la presencia estelar de Maripi, que volvió, apareció. Sí, yo les había anunciado que no iba a estar, bueno, pero miren como lo que pasó, ¿no? Hola. Me tengo que coser la boca. Sí. Para los que dicen por ahí que ando abandonando la radio, no. Estábamos haciendo la tarea. Todos los oyentes de testigo, ¿eh? La tarea que teníamos que hacer. Estábamos ahí con las compañeras viendo qué pasa mañana con la marcha en Capilla del Monte, por el caso de Cecilia Basaldúa. Así que bueno, estábamos también haciendo militancia, trabajando un poco para esto también. Sí, no, si yo no dije lo contrario, para bien. Nada. Tengo, no tengo a todos los, a no todos los oyentes y a las oyentes de testigo que estaban haciendo algo importante. Dije. No di detalles, digamos, pero bueno. Bueno, les puedo contar un poquito las noticias de ayer sobre el caso de Cecilia. Caso Cecilia Basaldúa, relato estremecedor. Una testigo señala a policías como asesinos y a la fiscal y a la comisaría como encubridores. Vuelco radical en la causa. En las primeras horas de esta madrugada llegó a la redacción de Bamba Cop un audio que en principio revelaría cómo fueron los momentos previos al femicidio de Cecilia. El relato desesperado de una mujer de nombre María pone en primera persona lo que sería la escena previa al crimen, con nombres y apellidos, y detalla lo sucedido en una vivienda momentos previos al traslado de Cecilia al campo basural, donde posteriormente había sido asesinada y descartado su cuerpo. La aparición de este testigo era algo que se esperaba de un momento a otro. Tanto Daniel, papá de Cecilia, como la defensa de Lucas Busto, el único detenido, y la querella representada por la doctora Pavón, venían manifestando que la investigación tenía un rumbo que no coincidiría con los datos y versiones por ellos aportados a la investigación. En nuestro semanario Bamba Cop, días atrás y a través de la web, publicamos un duro comunicado de la querella señalando las diferencias con el accionar de la fiscal Paula Kelm. Los nombres que del relato se desprenden son en su mayoría gente señalada por la defensa y la querella, además de civiles que en caso de ser cierto el relato deberían ser identificados. Desenfrenada carrera por encontrar a la testigo. Desde la aparición del audio que Bamba Cop pone a consideración, que desató una desenfrenada carrera por encontrar a esta testigo, urgentes llamadas y esfuerzos no solo para dar con ella, sino para asegurar su integridad física y mental. De fuentes confiables nos llega información respecto a la preocupación que existiría tanto en la defensa como en la familia de Cecilia y la abogada querellante, respecto a la posible cacería que pueden desatar los señalados por la testigo. Y ante las permanentes negativas de la Fiscalía y la Policía de Capilla del Monte de investigar según los aportes de los abogados. Todos temen la no protección de esta testigo, quien en el audio dice llamarse María. No se descartaría el pedido de intervención de la otra fuerza de seguridad para que participe de la investigación. La denuncia de Santiago Bustos por apremios ilegales fue archivada. Así relató el incidente del doctor Sergio Sánchez, abogado de Lucas Bustos, único detenido en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa. El día 10 de agosto fui notificado sobre la decisión de la señora fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien, mediante resolución, archivó la denuncia penal de Santiago Bustos, hermano de Lucas Bustos. Recordamos que Santiago, inmediatamente a los días de haber sido víctima de los apremios ilegales dentro de la comisaría de Capilla del Monte, radicó la denuncia en los tribunales de Cosquín. A partir de allí, y luego de constituirme como apoderado del querellante particular, inmediatamente solicité la recusación de la fiscal en esa denuncia, porque entendía que no podía ser juez y parte, no podía estar de un lado y del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podía apoyarse en la declaración de un empleado policial que decía que Lucas se había autoincriminado y, por otro lado, investigar la denuncia de Santiago. Salir a investigar, imputar y perseguir penalmente a los policías por la supuesta comisión de delitos de apremios legales, ilegales. Bueno, la nota, como para que la busquen, porque es interesante también el audio que contiene, que es este testimonio de esta chica que, bueno, que aparece con el nombre de María, en el diario este que es Bamba Cop, que bueno, que es terrible realmente escucharla contar lo sucedido antes de que el cuerpo de Cecilia desaparezca, ¿no? Y antes de que la asesinen. Y bueno, y ahora es la búsqueda de ella, ¿no? ¿Qué pasó con esta chica? ¿Por qué no aparece? Y bueno, y mañana contarles también que a raíz de esto y a raíz de que hace 4 meses del asesinato de Cecilia va a haber una marcha en Capilla del Monte. Basta de impunidad judicial y policial, ni un femicidio más. Si tocan a una, respondemos todas. Mañana martes 25 a las 15:30 en el Jardín de la Memoria en la Plaza San Martín. 4 meses sin Cecilia Basaldúa. Así que ahí los esperamos. Esperamos ser muchas personas, esperamos tener la fuerza suficiente para hacernos escuchar, ¿no? Para pedir la justicia, que no solo por Cecilia, sino por todos los horrores que suceden en esa comisaría de Capilla del Monte, donde también tenemos el asesinato de Jorgito Reina hace ya varios años sin esclarecer. Esa comisaría tiene un historial... Un historial importante, fatídico, ¿no? Importante, y obviamente con el apoyo en ese momento de la fiscal Hillman, ahora de la fiscal Paula Kelm, que bueno, que van a tener que dar explicaciones, ¿no? De tanta mugre tapada. Vamos a ver qué pasa con esta señora a partir de esto. Sí, señora. Bueno, y se viene este miércoles, jueves y viernes, no, perdón, este miércoles, viernes y sábado, ¿sí? El encuentro, ¿sí? un encuentro virtual, ¿sí? De comunicación que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, red a la que pertenece la radio, ¿sí? Radio Roja, ¿sí? Hacia el 17 encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿sí? En formato virtual van a ser 3 días de conferencias, ¿sí? Conversatorios, talleres, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? El día sábado, por ejemplo, vamos a estar trabajando a partir de las 16 horas para los que les interesa el tema del software libre, ¿sí? Experiencias de software libre, Charles Escobar con el proyecto G-Radio, ¿sí? Un programa automatizador que aquí usamos en la radio. Sí, Javier Obregón, el proyecto EtherTix desde Misiones Argentina, nos va a contar de qué se trata esta distribución de Linux tan interesante. Y Fauno del proyecto SUTI, ¿sí? Un proyecto para hacer páginas web libres. También eso va a ser el sábado a las 16 horas. ¿Sí? A las 19 horas, revueltas populares en la región y disputa comunicativa, ¿sí? Un repaso de los conflictos más recientes, ¿sí? Y más relevantes. Y el rol de los medios alternativos en ellos, ¿sí? Va a haber referentes de Chile, Bolivia, Uruguay, y no me acuerdo si alguien más, me estoy olvidando por ahí. Esos son los que están. Sí, después el día viernes va a haber un panel de resistencia feminista y comunicación en pandemia. Eva Serrano va a estar, Anita Pouchar y Paula Lorenzo. Sí, el mismo día viernes a las 20 horas va a haber un panel de comunicación antirrepresiva con o sin pandemia, la policía reprime, desaparece y mata. ¿Sí? También con interesantes expositores ese día. ¿Sí? Y por otro lado, el día miércoles, ¿sí? A las 17 horas, visibilizando lo esencial, cómo construimos comunicación en tiempos de pandemia. Y otro panel a las 19 horas, la comunicación para los, por los pueblos, medios de gestión indígenas. ¿Sí? Muy interesante todo, va a estar. Todos los años la Red Nacional de Medios Alternativos hace un encuentro físico, ¿no? Presencial, digamos, en alguna provincia donde hay, por lo general, medios de la red. El año pasado se hizo en Córdoba. En Sebastián Elcano. Aquí lo organizamos desde la regional de Córdoba. Y bueno, fue un encuentro muy interesante. Y este año, con el tema de esta maldita pandemia que nos tiene tan así acorralados, no puede ser, digamos. Nos vamos a extrañar mucho, porque la verdad que es un encuentro que esperamos, donde aprendemos muchísimo, donde se comparte. Son esos tres días que la verdad que los medios que venimos yendo a ese encuentro lo venimos esperando. Así que bueno, este año va a ser diferente, pero bueno, de alguna u otra forma vamos a estar presentes y encontrándonos de esta forma virtual. Ya llegará el momento de encontrarnos entre abrazos otra vez. Bueno, así que miércoles, viernes y sábado, sí, ya saben, tienen la posibilidad de acercarse a la Red Nacional de Medios Alternativos, saber de qué se trata la red y ver a dónde más le interesa a uno, ¿sí? La cuestión antirrepresiva, el software libre, la cuestión comunicacional, ¿sí? En tiempos de pandemia, bueno, la cuestión de la resistencia feminista, ¿sí? Bueno, no sé qué más por ahí se me está perdiendo, ¿sí? Ah, bueno, medios populares, medios indígenas, ¿sí? Todo eso se va a estar en esta semana, esto a partir del miércoles, miércoles, sábado, viernes y sábado, ¿sí? Así que atenti, después lo vamos a estar también publicando en la página, en el Facebook, para que todos les lleguen los flyers, para que puedan estar atentos y por ahí conectarse. Van a ser siempre por medios tipo Instagram, Facebook Live, bueno, la página red de la Red Nacional de Medios Alternativos, la de rnma.org.ar, y diversas posibilidades. Bueno, no nos queda más, Maripi, nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Mañana, día jornada de marcha en Capilla del Monte, 15:30. Les esperamos a todos los que puedan acercarse para estar ahí pidiendo justicia por Cecilia y por cada femicidio. Así que bueno, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. El aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque. Trinchera informativa en plena cuarentena.